intendente de esta localidad. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Fede, ¿cómo te va? Bueno, Daniel, a ver, tema paritarias, ¿cómo viene la cuestión en Mendiolaza? Sabemos que ya hay una especie de acuerdo por así. Mira, si bien es cierto, es un tema bastante álgido y complicado, ¿no? Teniendo en cuenta porque, a ver, hay una situación todavía no muy sustentable con relación al tema de la inflación. Tal es así que la semana pasada estamos reunidos nosotros, lo que es el bloque de la UCR, con el gobernador, viendo todo lo que son los puntos del acuerdo federal. Y uno de los puntos donde nos detuvimos, y uno de los temas más complicados hoy para las administraciones municipales, termina siendo la paritaria. Ojo, no solamente para las municipales, hoy está pasando, digamos, como una situación general. Con lo cual, en el caso nuestro, tal es así que yo también le pedí a los colegas intendentes a ver cuál era lo que venían arreglando cada uno en función de lo que había solicitado los gremios. Que ahí te voy a hacer un paréntesis, porque en definitiva esto hablamos con el gobernador. Nosotros vamos a solicitarle una reunión en carácter de urgente al secretario general, que es Martín, hoy, digamos, como a cargo de todo lo que es el gremio del sindicato de empleos municipales. ¿Por qué? A ver, hasta hace años atrás había una escala que se dividía en siete partes. Siete partes tal vez es mucho, pero tres. ¿Y en qué está referido esto? No se puede tener una escala general, digamos, el sindicato de empleos municipales, donde quiera contener a 200 o 300 municipios que tengan adherido. Primero porque todas las características de los municipios son distintos. Si arrancamos por una comuna de 200 habitantes, no es lo mismo la paritaria que un municipio que arranque de los 2.000 y después menos un municipio de 5.000, ni hablar de una ciudad cuando ya supera los 10.000, y dentro de la ciudad no es lo mismo una ciudad de 10, 15, 20.000 que una ciudad de 40 que una ciudad de 70, 80.000 habitantes. Entonces capaz que hay que volver a rearmar una escala, porque si no termina siendo una situación despareja, porque no, las situaciones no son lo mismo. Y después no son lo mismo en la situación de las comunas, no es lo mismo una comuna del norte que una comuna del sur. Primero por las distintas realidades que tienen. Entonces, es un tema puntual de que, si bien es cierto que los gremios están apuntando solamente a acordar algo hasta el semestre, hasta el 30 de junio. Con lo cual también se está viendo complicando. Porque, a ver, nosotros algunas propuestas que le dio mucho al sindicato, el 30%, que normalmente lo que uno ha aumentado, digamos, la pasa en la tasa impositiva. Ahora, uno no, si arregla un 40, ¿de dónde saca ese otro 10%? De todos modos, nosotros es muy difícil hacer un acuerdo ahora hasta el 30 de junio y después decir, bueno, supongamos la inflación sigue, tenemos que hacer el aumento, pero nosotros ya se nos complica volver a hacer un aumento en la tasa. Primero porque ya si la gente ha pagado todo el año, viste, hay una situación por ahí bastante compleja que tampoco los gremios se sienten en una mesa de discusión, ellos se cierran, obviamente, pasa por una cuestión de estrategia. Yo, digamos, por ahí lo puedo decir esto con un poco más de conocimiento relacionado al tema de los colegas intendentes nuevos, y por ahí les voy a decir, a ver, no se apuren a cerrar una situación porque después uno puede decir, sí, hoy te doy el 40% y después cuando llega el mes de agosto no se lo puede pagar. Entonces hay que hacer, digamos, como un análisis bastante puntual. En el caso, volviendo a la pregunta original, pido la disculpa que hice todo este análisis, pero en realidad creo que es importante porque en definitiva todo pasa por un análisis por la situación normal que se está viviendo. Así que yo he acordado por ahora un incremento del no remunerativo para lo que son los meses de febrero y marzo, teniendo en cuenta también que en el mes de marzo hay que pagar todo lo que es la ayuda escolar, que también ha venido con un incremento, por lo cual termina siendo un estimativo más. Después ese incremento que le hemos puesto nosotros se descuenta una vez que planteemos el acuerdo que va a ser, digamos, para el año. Y seguramente, insisto, va a rondar entre el 30 que hemos planteado nosotros o el 35-40 que están planteando ellos. Pero bueno, en esto yo siempre he sido muy muy, muy práctico, planteando las situaciones reales a las que estamos viviendo. De nada sirve querer hacer un acuerdo salarial y, insisto, después llegar a mitad de año y no poder pagarlo, ¿viste? Entonces creo que hay que ser muy muy muy consciente, digamos, en esto, y ellos también son parte del sistema, ¿viste? Así que en esto yo siempre le pongo las condiciones y fundamentalmente lo documentación sobre los meses para que ellos sepan sepan, digamos, cuánto es lo que estamos cobrando. Hay un tema coparticipable que nosotros no vamos a estar percibiendo. Uh-huh. Si es cierto, esto beneficio de el tema del impuesto a las ganancias, pero eso también, en el caso coparticipable, porque parte del impuesto a las ganancias, el 20% era nuestro. Nosotros vamos a ganar con una baja en lo que va a ser la parte de coparticipación. Uh-huh. Es lo que normalmente a veces garantiza el pago de los sueldos, en que sea por lo menos un 60%. Entonces, digamos, hay situaciones que todavía no están cerradas y definidas. Hay que ver qué pasa con el nuevo análisis de mañana a nivel nacional, con el tema de la aprobación por parte del diputado por el tema del pago de los fondos buitres. Bueno, sobre eso, Daniel, discúlpame, sobre eso te quería preguntar. Siempre es bueno hablar de política con vos porque sos un tipo que analiza todo el mapa, ¿no? Estamos hablando de lo local, puntualmente de Mendiolaza, y le pregunta, ¿no es atrevido ir por lo que va a pasar mañana en el Congreso? ¿Arreglo o no, aprobación o no de las leyes para terminar arreglando con los fondos buitres? Ayer lo podíamos escuchar a Mauricio Macri en Canal América con Luis Majul, y él dijo, si no se arregla con los fondos, el camino y lo que le va a ocurrir a la Argentina es hiperinflación y un proceso de ajuste. ¿Cómo analizas esa situación? Bueno, a ver, todos los acuerdos a nivel nacional, el 20% repercute en los municipios. Siempre terminamos siendo el eslabón más bajo en el que estamos en permanente contacto con el vecino para dar la muestra, digamos, porque después lo que salimos a ver, lo que se resuelve arriba, es siempre lo que tenemos que salir a poner, o lo que normalmente ponemos la cara para explicar toda esta situación, somos nosotros, porque somos los que tenemos el contacto directo. Esta es una situación que es preocupante. A ver, yo no sé si termina siendo una estrategia del presidente de plantearlo de esta manera. Creo que por ahí a veces, digamos, plantearlo de esta manera no son las mejores. Me parece que puede haber, digamos, planteamientos distintos, porque si no es como decir, si no es blanco es negro, en algunas decisiones importantes que sea así. Pero acá estamos hablando de un análisis fundamental económico de un país. Uh-huh. Estamos hablando, digamos, de una obra que si se hace o no se hace. O sea, acá estamos hablando del futuro, de lo que puede tener, ¿entendés? Si no podemos estar cerrados a decir, bueno, si mañana esto no se aprueba, que termine siendo como una cuestión de presión, porque si no, como decir, bueno, yo insistí con esto, no lo pude y ahora yo doy marcha atrás y bueno, la inflación va a venir, van a seguir aumentando los precios, va a venir otra situación, podemos entrar en default, ¿viste? Es una situación, me parece, que no ha sido la mejor manera. ¿Por qué? Porque la oposición también se agarra de estas situaciones. Entonces hay cuestiones que hay que manejarlas, creo, políticamente, desde otro ámbito. ¿Por qué? Porque, a ver, estas declaraciones, a cualquiera que le pregunte hoy, está sumamente preocupado. Ni hablar de lo que tenemos responsabilidades patronales, lo que significa, digamos, que uno entra en un año, cuando uno entra esperanzado de que normalmente todo cambie y de repente te puede encontrar con situaciones complejas o adversas, y más aún cuando hablamos de situación económica, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que ser muy cauteloso en eso. A ver, insisto, creo que termina siendo una estrategia para que fundamentalmente se pueda lograr este acuerdo. Pero me parece que hubiera sido otra la metodología u otra la forma sin generar incertidumbre, digamos, en la sociedad. Porque después también dicen, decimos, bueno, se arregla, un diputado mañana sale, digamos, acordamos con los buitres y como que todo está bien. Y en realidad tampoco es así. Pues si mañana sale la aprobación, lo arreglamos, empezamos a pagarlo, listo, entonces ya después lo ven y dicen, pero si ya arregló la nación, ahora podemos pedir 40%, 50%, podemos aumentar lo mismo. ¿Viste? O sea, una cosa queda atada a la otra, por sí o por no. No sé si me he explicado, trato de ser lo más claro posible. ¿Sentís, Daniel, el tono amenazante de las declaraciones de Mauricio Macri en la jornada de hoy, que se confirman hoy, digo, no le deja otra opción prácticamente a la oposición? Y si termina resolviendo el gobierno nacional a favor de sus intereses y de su intención, eso le va a venir como una bola a ustedes en los municipios, ¿no? Bueno, a ver, por ambas partes, porque también es generando una situación de conflicto, de no probar, porque es como decir, bueno, a ver, quedamos atados a que no sabemos cuál va a ser la inflación o qué lo puede pasar, con lo cual esto seguramente va a haber que ir negociando mes a mes, digamos, lo que van a hacer las paritarias, con lo cual eso termina siendo una cuestión de desgaste terrible. Ahora, por otro lado, también termina generándole como que, no, empezamos a pagar y vamos a estar todo bárbaro. digamos, tener un país del primer mundo y mejoramos la economía y esto, con lo cual eso también lo potencia los gremios de ganar ese entonces de otra forma, sin mirar la realidad. Ambas cosas son complicadas, ambas cosas van a ser complicadas, no solamente, ojo, ustedes, para los municipales, acaba de ser complicada para el arreglo paritario de todo, con los empleos públicos, con todo, hasta con las privadas mismas. Porque es una situación que, por eso digo, más que todo es que se muy cauteloso cuando se dan estas, se hacen estas declaraciones relacionadas a lo que es cuestión económica. ¿No? Ten en cuenta que venimos saliendo de una situación, de repente como que estamos levantando, pero si no pasa esto, volvemos a entrar en picada. A la gente, la sociedad siempre está esperanzada de que los mensajes nuestros sean los mejores y los más optimistas. Si bien es cierto que debemos ser realistas y no generar falsas expectativas, tampoco no de repente hoy día podemos ser muy optimistas y al otro día poder ser muy pesimistas, ¿viste? Como que no hay un grado intermedio para poder mantener una sociedad que siga, digamos, en permanente confianza de que esto puede salir adelante y que tiene todo su proceso y su tiempo para lograr el objetivo, ¿no? Daniel, la última cortita, agradecerte como siempre el contacto con la Nexo. La última, te saco del plano económico, del plano local, seguimos en el ámbito nacional. Te quiero preguntar, a ver, un sector de la UCR formando parte del espacio Cambiemos, otro sector de la UCR que no estuvo tan de acuerdo en su momento con esta alianza, con el PRO, con la coalición cívica. De hecho, vos en Mendiolaza fuiste por la UCR y hubo un candidato del PRO. ¿Cómo analizás los tres meses de Mauricio Macri como presidente, no solamente en el plano económico, sino que en distintos planos? Desde tu óptica, ¿cómo han sido estos primeros meses de Macri presidente? Es un análisis complejo, digamos, en el sentido. Si bien es cierto que cuando asume el presidente Macri, asume, digamos, con una sensación de la sociedad, de todo un cambio relacionado mal impuesto de su momento del gobierno anterior. Con lo cual, esa es la cuota de crédito que obviamente hoy tiene el presidente. En definitiva, insisto, creo que ha habido situaciones en las que la sociedad misma le está dando esta cuota de confianza de poder, digamos, de continuar. Ha habido medidas que son importantes. Ahora yo en esto siempre, y vos me conocés, soy alguien que planteo las cosas tal cual las veo, puedo estar equivocado o no, pero no ando esquivando ni diciendo una cosa sí otra cosa no. El gobierno, insisto, a ver, el gobierno anterior termina perdiendo las elecciones por una cuestión de soberbia y su forma de actuar ante la sociedad. ¿Y esto por qué lo digo? El 80% de los programas del actual gobierno son los mismos del gobierno anterior con diferente nombre. Entonces, a ver, hay una situación que la gente siempre tiene que pensar que el político o el gobernante siempre esté en cercanía. Y esto creo que es lo que está haciendo bien, digamos, el gobierno actual. De tener esa cercanía, de poder estar, de poder acompañar, de sentarse en las mesas de los diálogos, de charlarlo, de verlo, de todo. Creo que esto es lo que tiene que seguir manteniendo para que realmente la sociedad le siga dando la cuota de confianza, ¿no? A veces no son tan importantes, digamos, las cuestiones macro, pero sí, digamos, acá hay una sensación de que por lo menos va a mejorar la situación. Esa es la esperanza que tiene. De mantenerse, digamos, esta forma, que se logren los acuerdos, que puedan tener créditos internacionales, que se puedan realizar las obras, que se puedan manejar. Hay que tener en cuenta también que no estamos hablando con un gobierno súper político, ¿no? Esto es 50-50, son más técnicos que políticos. Y la difícil coyuntura económica puede ir en contra de ese voto de confianza que vos decís, esos meses que la gente dice, bueno, le damos estos meses de gracia porque creemos en el cambio. Digo, la coyuntura económica difícil, compleja, habrá que ver qué ocurre mañana. Digo, ¿eso puede hacer mella en esos meses de confianza? Mira, yo creo que esto, en definitiva, va a ser hasta fin de año. Hasta mitad de año. Sí. Es decir, hasta el 30 de junio. Esto, como que, en realidad, siempre la cuota de confianza tiene como un plazo, ¿no? Y en definitiva, a ver, sí, creo que lo más puntual pasa por una cuestión económica. todavía, digamos, como que no ha habido una decisión fuerte de decir, a ver, el tema de la inflación. Entonces, esto es algo que lo hemos hablado muchas veces, el tema acá no es que controle el tema de los precios. Digamos, todavía no existe eso. Pueden tenerlo, digamos, los grandes hiper, pero después, a nivel local, también siendo una situación. Hoy, recorre tres almacenes, o recorre tres verdulerías o tres camiserías, y acá no hay una inestabilidad. O sea, lo que termina siendo desde vos encontrar un kilo de asado, por dar algo, por decir algo, desde los 70, 80 pesos hasta los 140 y hasta los 160 pesos. Uh-huh. O sea, no es, la diferencia termina siendo mucho mayor entre uno y otro. Y no pasa por el producto que se vende. ¿No? La misma, por dar un ejemplo y no nombrar una marca, sí, la misma azúcar o el mismo fideo. Hoy hay precios que se separan entre previamente los 4 o 5 pesos. Puede haber siempre una diferencia, uno sabe que pues, lo que es más caro es y este más barato, una diferencia de un peso, centavos. Acá no está pasando eso. Hoy no hay un control estricto, fundamentalmente, para que exista realmente un congelamiento en términos de los precios. Uh-huh. Hoy está liberado esto. Uh-huh. Entonces eso liberado hace que realmente cuando después se vienen de venas tantas cosas, sí, pero si la azúcar no... ¿Cuánto es el precio del azúcar? 8 pesos, ponele que digamos dentro de lo que es una canasta básica. Ahora, ¿cuántos negocios lo venden a 8 pesos? Uh-huh. O sea, es mucha la diferencia que existe entre uno y otro. Obviamente estamos haciendo un análisis muy de fondo económico, sí, porque es importante, pero es lo que está pasando. Uh-huh. Entonces, acá también hay que terminar, y creo que hay que ser muy, muy consciente para que la sociedad empiece a notar esa diferencia. Y hay que tomar decisiones que son fuertes, en el control fundamentalmente. Después se va viendo lo otro, pero en el control, porque realmente la cuestión económica empiece a verse y que sea realmente real. Entonces cuando uno después, porque a ver, vos llegas a fin de mes y te dice el INDEC, no hubo la inflación de este mes fue del 2%. ¿Sí, 2%? ¿Realmente? A ver, ¿cuánto pagaste el combustible? ¿Cuánto pagaste esto? Y ahí empezamos a hacer un montón de análisis, porque ahí nos pasamos lo que son los materiales de construcción. ¿Y por qué aumenta el metro cubierto? ¿Por qué aumenta el cemento? ¿Por qué aumenta el yeso? Termina siendo una situación que no hay una estabilidad. Esto, convengamos, es algo que no debe ser fácil tampoco. Pero son decisiones que hay que tomar y hay que ejecutarlas fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Hablando y analizando un poquito la coyuntura económica y política en la previa de lo que va a ser mañana una jornada importante en el Congreso de la Nación. Daniel, el abrazo grande para vos y siempre es bueno charlar con vos de este tipo de cuestiones al aire del anexo. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Un abrazo grande.